una probada de mi sangre. Y en cuanto la prueban se mueren, como un veneno incomparable. Sangre del apellido Vélez. ¿Cómo olvidar aquella tarde cuando por poco pierdo al nene? No se alcanzaba a ver quién viene. De pronto llega una Cheyenne. Llegan los impactos por el vidrio de mi troca Super Duty y pa'l suelo me aventaba. De lejos eran detonaciones, parecía Call of Duty, mi vida yo repasaba. No se alcanzaba a ver quién viene. Al nene yo por más buscaba. No miro por la polvadera, la 9 ya no tiene balas. Mi vida pasando y en mi mano mi rosario que colgaba. La muerte ya me llamaba. Cuatro impactos de un cuerno rameado, mis ojos se reflejaban. La vida a mí me salvaban. Era un viejo incomparable, el nene con fija mirada. Casi nos chacalean pariente, pero la verga nos pelaba. Quemamos cartucho y pa' la luma, la Super Duty encatiza, nada ni nadie la para. Como racer entre polvo y dunas, como rayo despegaba, el nene se me desangraba. Allá va compa nene, el cielo viejo, corrido no chingadera. Me puede dar respuesta. Las horas pasan, nada saben. Mil cosas van por mi cabeza, por saber qué pasa, compadre. Deme un minuto para hablarle y a ver si escucha que le reza. Creo que me despido, compadre. Con voz quebrada a mí me expresa. Puede que hasta que llegue mi nombre, anda, dile a mi viejita que me fui, que ya no hay vuelta. Te dejo ese cuernito rameado pa' que peines bien la sierra y me cuides a la Imelda. En la fila de aquella sierra, descansan dos tumbas con sangre. Tú supiste darles pelea, como devolverte, compadre. Prometo peinar toda la sierra y levantar esa casita que tanto tú le perreaste. Nos vemos a la vuelta de esquina cuando las palomas vuelen. Lucharé lo que soñaste.